ilusión es una chispa que ilumina el equilibrio entre el sueño y la razón. Es una fruta acidulada que de locura y poesía va vistiendo el corazón. Es una amante delicada que se puede compartir. Es esta amante delicada que te quiero compartir. La canción es una herida que gotea día con día y se filtra desde aquí. Desde aquí. Es una niña que no para de reír y en sus ojitos guarda el mundo sin rencor. Es una amante delicada que se puede compartir. Es esta amante delicada que te quiero compartir. La canción nació de noche y como va llegando el día está loca por salir. Me enamora suavemente y con tal de ser tocada se desviste para mí. Es esta amante delicada que te puedo compartir. Es esta amante delicada que te quiero compartir.